We'll be right back. El Gran Blackwater Park se encuentra en el centro de una época en que la discografía de Opeth se hacía cada vez más contundente. Luego del inmenso y visionario Still Life, parece que Opeth había alcanzado un punto de inflexión importante en su carrera que establecería una división entre los álbumes que lo precedieron y lo sucedieron. Blackwater Park es un ejemplo perfecto de una increíble banda que lanza una especie de álbum sonido mainstream, pero sin dejar esa sutil y desgarradora forma que plaga su esencia desde su primer paso. Blackwater Park suena tan abrasivo, oscuro y magnificente que para muchos es considerado el Master of Puppets de Opeth. Opening track, The Leper, Affinity. The power of Christ compels you. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is John Gallagher of Dying Fetus, and you're listening to Sobreladosis with Jonathan Montenegro. Stay metal. We'll be right back. banda finlandesa de death metal melódico progresivo Amorphis ha estrenado el tema The Well. The Well fue grabado durante las sesiones de Halo y solo está disponible en el Digipack de Halo Tour Edition y digitalmente. En palabras del cantante Tommy Judson, dijo lo siguiente, cito, The Well cuenta una historia sobre un individuo que provoca el caos al romper los principios de la sociedad. Es un fenómeno de fuerza atemporal que se repite en la historia del tiempo, una especie de fuerza natural entre la humanidad. Judson añade, la canción en sí tiene algunas influencias del primer black metal escandinavo y de las vibraciones orientales clásicas de Amorphis. Esta se encuentra en el lado más pesado del material grabado durante las sesiones del álbum Halo en 2021. Y previo a los gloriosos Amorphis, llegaron a sobredosis Dark Tranquility de su álbum Moment, el track Phantom Days. Fue lo que escuchaste. Hi, this is Anders from In Flames, and you're listening to Sobredosis with Jonathan Montenegro.

Afrontar un nuevo álbum de Dark Throne es actualmente como sentarse junto a Fenris y Nocturno Oculto para escucharlos hablar sobre la música que los inspira. A fin de cuentas, no dejan de ser auténticos fans con su propia banda, pero que siguen disfrutando de clásicos como Hellhammer o Candlemass. Solo hay que detenerse a leer y disfrutar cualquier entrevista con Fenris para percatarse de esto. Por tanto, y guste o no, los noruegos dedican su carrera a recoger diversas influencias para sintetizarlas a modo de tributo en su música. El resto les da igual. Y no hay prueba más evidente de esta fuerte personalidad que la portada escogida para este su vigésimo álbum. Una portada que ha dividido a los fans tanto o más que la propia música que hay tras ella. The Dark Throne. Escuchamos el tema Impeccable Caverns of Satan. También In Flames se hicieron presentes en este episodio con Forgotten Part 2. Anu 6096 es el noveno álbum de los fineses Insomnium, quienes de un tiempo a esta parte y a base de constancia y buenos discos han sabido llegar a la élite de bandas de death metal melódico de su país y por supuesto del planeta. Estamos ante otro disco conceptual por parte de esta banda. Ya habían sorprendido hace unos años con Winter's Gate, basado en una novela creada por el vocalista y bajista Nilo. Y en esta ocasión, él escribe el guión de este disco, que si bien es cierto no es sacado de una novela, está inspirado en una famosa novela finesa que a su vez se basa en los sucesos ocurridos en el país nórdico entre 1696 y 1697, en el que más del 30% de la población desapareció producto de la cacería de brujas y temas relacionados a eso. Sin nada más que añadir, esto se titula The Witch Hunter.

Love and Enslaved ha anunciado su 16th álbum de estudio titulado Heimdall, que se lanzará el próximo 3 de marzo a través de Nuclear Blast Records. La noticia va acompañada del lanzamiento de un nuevo single titulado Congelia, tema que acabas de escuchar aquí en Sobre la Dosis. Isham lanza un nuevo sencillo sorpresa, Contorted Monuments, del próximo EP Fascination Street Sessions. El EP proviene de sesiones de Fascination Street Studios con el productor Jens Bogren, que ha trabajado con Opeth o Catatonia, entre otros. También existe la colaboración con URM Academy. He estado trabajando con Jens y su equipo mezclando y masterizando durante más de una década, pero este curso abarca desde la preproducción hasta la masterización final. Así que escribí algunas demostraciones e hice que Jens se involucrará desde el principio, dijo Isham. Fascination Sessions EP saldrá el próximo 24 de marzo. Y con Isham nos despedimos, Metalheads. This is a little fucking bonus. Emperor, con el tema Ino a Satana. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.